Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Aquí estamos. Algunos habréis notado que hemos tomado una semanita de vacaciones, así que volvemos con las pilas totalmente cargadas y con un nuevo formato, porque desde este programa la duración del mismo será de una hora. Y como siempre, venimos súper bien acompañadas. ¿Queréis saber qué hemos preparado para el programa de hoy? Pues comenzamos con nuestra sección Codo con Codo, donde el grupo de estudios antropológicos La Corrala vuelven a la onda de raíz, con motivo de la reedición este año del libro El retablo de la devastación, sobre la destrucción física, social e imaginaria de la ciudad de Granada, 1936-2006, de Álvaro García, a cargo de la Biblioteca Social Hermanos Quero, y de la próxima reedición del libro Transformación Urbana y Conflictividad Social, La Construcción de la Marca Granada, 2013-2015, del grupo de estudios antropológicos La Corrala, también a cargo de la editora granadina. Charlarán con los autores de ambas publicaciones en torno a por qué de las reediciones y sus visiones sobre los procesos de transformación en la ciudad de Granada. Y cerramos el programa con nuestras feministas reunidas, donde Cris, de Escándalo Público, entrevistará a Edith del Faro Taller, un nuevo espacio autogestionado, comunitario y queer que se ha abierto en la ciudad de Granada. Y todo amenizado con el musicote de Miriam. Así que vamos, que tenemos tarea por delante y luego se nos echa el tiempo encima. ¿Te quedas con nosotras? Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Miriam. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muy bien. ¿Qué tal vosotras? Pues nada, como comentábamos un poco fuera de micro, deseando de saber lo que nos traes, que nos has dicho que va a venir animoso, ¿no? A ver si se anima esta primavera que no quiere salir, cuéntanos. Esta primavera invernal que estamos pasando. Sí, sí, a ver si arranca de una vez. Y si no arranca, pues bueno, le tenemos que ayudar un poco. Porque bueno, yo últimamente, como estoy muy, muy bailonga, pues bueno, yo en concreto también estoy un poco folclórica. Y bueno, os voy a presentar a la primera banda que os traigo, que bueno, seguro que muchas conocéis, que es la Balkan Paradise Orchestra, que es una banda compuesta por 10 mujeres con sus instrumentos de viento metal, viento madera y percusión, y que desde que nacieron en el 2015 pues no han parado de recorrer festivales a las que siguen conservando un poco como ese estilo genuino de música callejera. Son de origen barcelonés, pero comparten su pasión por la música balcánica, a la que hacen homenaje pues cada vez que salen al escenario y lo dan todo. En su trayectoria han publicado 3 trabajos, entre los que se encuentra Odisea, lanzado en pleno auge de la pandemia en 2020, en el que mezclan temas propios y tradicionales, y al que pertenece la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Amchor. Thank you. Y después del temazo musical de Miriam, seguimos en De Raíz, pasamos a nuestra sección Codo con Codo, donde tenemos la suerte de contar de nuevo con el grupo de estudio antropológico La Corrala. Para aquellas que nos sigáis desde hace tiempo, recordaréis que tenían una sección que se llamaba Canción Pretexto, y esta vez vuelven junto con Álvaro García y van a hacer un debate en torno a la reedición de varios libros que salen este año, que fueron editados anteriormente, y sobre los procesos de transformación en la ciudad de Granada. Esperamos que disfrutéis de la sección. Hola a todo el mundo. Este es un nuevo programa del Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala para De Raíz, que no estábamos en esta onda desde enero del 2017, donde presentamos el que por entonces era nuestro último libro, La cartografía de la ciudad capitalista. Y 3 años después, ¿no? 4 años después, venimos también para hablar de libros, pero no solo de libros de La Corrala, sino de un libro que a nosotros nos marcó muchísimo, que es El retablo de la devastación, de nuestro gran amigo Álvaro García. Con nosotros está también mi amigo y compañero de La Corrala, Juan Rodríguez. Hola, muy buenas. Y nuestro gran amigo Álvaro García. El mismo. Muy bien, pues si queréis nos ponemos ya en el lío. Y la primera pregunta sería, Álvaro, ¿por qué una reedición del retablo de la devastación? Bueno, la reedición vino porque, para mi sorpresa, después de tantos años de publicarse por primera vez y por segunda, en 2009, pues bueno, había gente que me seguía preguntando, veía que seguía habiendo un cierto interés, y entonces pues bueno, una persona me pidió permiso para publicarlo online en un blog que gestionaba, y ante esto, bueno, pues me pareció oportuno hacer una reedición y luego ya poder subirlo a internet, cosa que haremos en algún momento del futuro, pero bueno, me pareció necesario hacer una edición en papel que pudiera volver a ponerse en circulación y bueno, pues poner un poco a prueba la actualidad del texto o la falta de ella, y ver si a las nuevas generaciones pues le decía algo. Óscar, ¿y tú qué piensas al respecto? Pues El retablo de la devastación, la verdad, es un libro que nosotros, desde que sacamos el Aprendiendo a Decir No, allá por el año 2009, ya nos habíamos bebido, porque, concretamente esta realmente es la tercera vez que el libro ha visto la luz, porque la primera vez, ya luego Álvaro nos lo contó, recuerdo que era un primer libro CD que contenía el texto de Álvaro sobre la destrucción de Granada, y ya adelantaba la fábrica de Lorquiana y demás, y venía acompañada también, creo recordar, con un CD audiovisual, ¿no? Con vídeos que habían hecho los alumnos de la Escuela de Arte de Granada. Y no solo un libro que nos habíamos bebido, y de hecho lo referenciamos muchísimo, muchísimo, sobre todo lo que hace referencia a Álvaro de la fábrica Lorquiana, que estaría guay que nos lo contase para la gente que no sepa qué es esto de la fábrica Lorquiana, que lo utilizamos muchísimo para nuestro libro el libro de la transformación urbana sobre la marca Granada 2013-2015, ¿no? Donde sí que hablábamos precisamente de cómo se iba a proyectar en los años venideros la ciudad, y donde la imagen de Lorca de una forma u otra conformaba parte de esa marca Granada. Que de hecho yo creo que esto es como nos da pie para hablar realmente de qué otro libro íbamos a hablar en este programa de Raíz de hoy. Si nos lo cuentas tú, Juan. Bueno, pues en la misma línea que comentaba Álvaro, de hecho, nuestros trabajos creo que todos siguen más o menos una línea cronológica, y que digamos como que se van actualizando de los diferentes momentos, como si fueran diferentes reediciones de la misma realidad. Pero es cierto que si hablamos de una reedición, hablamos de que, por suerte o por desgracia, es un tema que todavía sigue de actualidad. Y los tres pilares que marca Álvaro en el retablo siguen estando muy vigentes, como lo sigue estando la marca ciudad de la que hablábamos en aquel momento. Quizá ahora tenemos que quitarle ese abanico horario o anual de 2013-2015, porque ya han pasado unos cuantos años desde entonces, y sin embargo la marca Granada sigue igualmente presente y de hecho ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, creo que la reedición es necesaria para, por un lado, para volver a plantear una serie de temas que poco a poco hemos ido normalizando y que, como decía Álvaro, las nuevas generaciones muchas veces andan faltos de determinados referentes, ¿no? que describan un poco cómo era la realidad antes de que ellos llegaran, lo cual puede impulsar precisamente o puede ayudar a comprender de una forma más detallada y profunda, ¿no? la ciudad actual, de hecho. Y eso que no estamos hablando de mucho tiempo desde que se ha escrito y, sin embargo, esto marca los ritmos imperantes de una ciudad capitalista. Álvaro, yo tengo interés porque, bueno, una de las cosas que tenemos aquí, algunos de los que estamos en este programa, entre ellos tú y yo, es que llegó un momento en nuestra vida en que nos marchamos de Granada, nos echaron, como lo quieras llamar, ¿no? Claro, me imagino que reeditar el libro también ha sido reencontrarte con la ciudad. ¿Qué crees tú que todavía, por ejemplo, de esa fábrica lorquiana, qué queda de esa fábrica lorquiana en esa Granada que dejaste allá por el 2011, 10, a cómo te la encuentras cuando has regresado? Bueno, yo me marché de Granada en 2008, en mi ciudad, es decir, en la ciudad en la que yo crecí, viví prácticamente toda mi vida hasta ese momento. Y bueno, pues cuando vuelvo, sí me tengo que referir a los análisis que yo hacía en el retablo de la adaptación en 2006. La sensación que yo tengo no es la de que estén desactualizado, sino, digamos, incompleto. Es decir, que yo analizaba unas cuestiones que se han seguido desarrollando y entonces a lo mejor el análisis que yo hacía sigue siendo pertinente, pero habría que completarlo. Con sucesos posteriores, con desarrollos posteriores, cosa que yo no puedo ni quiero hacer porque hace muchos años que estoy fuera de Granada y no vivo su realidad, pero bueno, si alguien se anima, pues yo estaría encantado. Con respecto a la fábrica lorquiana, que bueno, a lo mejor, para quien no oiga, habría que explicar un poco este concepto, ¿no? Yo cuando escribí el retablo, pues me puse a analizar no la figura de García Lorca, porque en el texto no se habla de García Lorca, sino cómo García Lorca funcionaba como una especie de marca comercial, es decir, cómo se organizaba la explotación económica de la figura de García Lorca, ¿no? Y lo que esta aportaba, pues, a una ciudad capitalista, pues moderna, ¿no? Entre comillas, es decir, que rentabiliza su marca y demás. Entonces, pues bueno, yo quizá la metáfora de la fábrica no era muy afortunada porque para referirse a esta industria lorquiana, porque la fábrica es una cosa concreta, material, es decir, se sabe lo que produce, se sabe cuánto produce, tiene una jerarquía y una cadena de mando clara, mientras que con la industria lorquiana no sucede eso, o sea, una industria, digamos, difusa, que puede abarcar instituciones públicas, pero también privadas, que tiene muchas derivaciones, muchas de las claras, de las cuales no están claramente delimitadas, sino que entran en combinación con otro elemento. Y bueno, pues yo cuando vuelvo, pues veo que la fábrica lorquiana pues sigue funcionando a toda mecha, sin entrar en pormenores de acontecimientos que han pasado en estos años, pues bueno, vemos que ciertas instituciones que son centrales, nunca mejor dicho, en esa fábrica, pues en fin, pues han entrado en deriva especulativa y extractivista como cualquier otra, no sé, institución capitalista. Y bueno, pues en fin, creo que todo esto va en detrimento de una comprensión un poco más cabal de la obra y la figura de Lorca. Muy bueno, Álvaro. Oye, Juan, y digo, por tener otra visión también me parece muy interesante de alguien que nunca se ha ido o que se ha podido desplazar un poco y a lo mejor lo ve ahora mira la ciudad desde la Vega Granadina. Pero bueno, sí que tú eres ya todo un dinosaurio en la metrópolis granadina y Álvaro ha hablado de marcas comerciales y demás. Está claro que la marca comercial de la que hablábamos nosotros muy centrada en el que entonces iba a ser la conmemoración de los mil años del Reino de Granada y la Universidad, los Juegos Olímpicos de Invierno. Eso fue un fracaso. Pero ¿qué queda de esa marca ciudad centrada en megaventos culturales y deportivos, de esa Granada universitaria, ¿no?, que se proyectaba como un centro de atracción para visitantes y turistas? Bueno, esa Granada que por entonces no anticipamos, que hablábamos mucho de gentrificación, pero no anticipábamos el aluvión de lo que iba a venir la turistificación. Bueno, cuéntame tú, que no te lo cuéntanos a todos, tú que no te has ido. Bueno, pues ibas muy bien en esa línea. Realmente, en el momento en que escribimos el libro que hicimos ese análisis, el papel de los megaventos era uno de los principales herramientas que se utilizaban para transformar la ciudad de una forma rápida y muchas veces, si no integral, sí buena zona de la ciudad, ¿no? Bajo ese paraguas que servía, pues, ya sea un macroevento cultural, un macroevento deportivo, y servía para impulsar, en teoría, muchas de esas infraestructuras propias del evento, pero también muchas otras que se habían enquistado a lo largo del proceso. Hablamos, por ejemplo, en su momento de la Ronda Este. Bueno, la Ronda Este, si el libro lo escribimos en 2012, estamos en 2022 y la Ronda Este, después de unos cuantos años en silencio, parece que ahora ha vuelto a resurgir, ¿no? Y de lo que nos sirve esto para hablar es que muchos de los proyectos que no han conseguido salir adelante no quiere decir que se descarten, sino que se guardan en un cajón hasta que se genere una nueva oportunidad para lanzar este tipo de procesos. Entonces, si bien ha seguido habiendo megaeventos, sin embargo, no han sido, como hemos podido ver en su momento con el Milenio, con la Universidad, no han sido para nada determinantes dentro de la morfología de la ciudad y mucho menos del impacto que podría haber tenido en lo que es la población. Entonces, desde un tiempo a esta parte, como ya hemos ido señalando en títulos posteriores, si bien el turismo es algo que ha estado presente desde que nosotros hemos empezado a estudiar la ciudad, el papel que juega actualmente ha aumentado o se ha sobredimensionado y, de hecho, todas estas cosas de las que hablamos, la fábrica lorquiana, en cierta manera también la UGR y otros pilares de la ciudad de Granada, están muy vinculados ahora, o estrechamente vinculados con lo que es el turismo y con lo que es la turistificación. Si antes hablábamos de la gentrificación, ahora hablamos de la turistificación. ¿Por qué? Porque la turistificación añade elementos, desde nuestra perspectiva, obviamente nocivos, en relación a la propia conservación de los barrios o de la población que vive en ellos, ¿no? Si con la gentrificación hablábamos que había un proceso de sustitución de unas personas con mayor poder adquisitivo con otras de menor renta, ahora no solo hablamos de ese tipo de sustitución, sino también de una población permanente, es decir, los vecinos y vecinas de los barrios que dotan de vida a los mismos, por una población fluctuante, temporal, que vienen a consumirlos en los 2-3 días que pasan por aquí. Entonces, desde esa perspectiva, los barrios del centro de Granada, que empezaron ya a perder población desde los años 80-90, ahora están en unos niveles bajo mínimos. Entonces, desde ese punto de vista, Yo creo que Óscar, tú, tanto Óscar como Álvaro, ¿no?, que vosotros sí habéis salido de ahí, no sé cómo veis esas dinámicas que encontrabais aquí en la ciudad de Granada, cómo la veis reproducida, por ejemplo, en vuestros respectivos lugares, Madrid y ahora mismo Sevilla. Pues, yo después de Granada pasé también por... tuve la oportunidad de conocer, vivir durante año y medio en Murcia, ¿vale? Y me parece importante porque es una ciudad, y como bien dice, ahora yo en Madrid, es una ciudad, Murcia, completamente diferente de lo que es la metrópoli madrileña, pero sí viví en un barrio donde algunas de las cuestiones que tratábamos en nuestros trabajos sobre Granada se repetían, ¿no? Por ejemplo, empezando en el barrio del Carmen, y la transformación progresiva que fue viviendo el barrio a través de la implantación de un museo de arte contemporáneo, que bueno, que está claro que era un servicio para el barrio genial y para la propia ciudad muy interesante, pero que sí que como que respondía como un proceso de manual, ¿no? Y como algunos colectivos que antes vivían en el centro empezaban a encontrar en el Carmen como esa periferia cercana al centro, ¿no? En plan de lo más próximo posible, con la huerta al lado, bueno. Y que sí que me dio tiempo a... incluso a asistir o participar en ocasiones a movilizaciones vecinales en torno a problemas urbanos, vaya, como por ejemplo la cuestión de la segregación socioespacial del barrio Santiago el Mayor con el AVE, ¿no? Y luego, nada, pues con respecto a Madrid, Álvaro también puede hablar de Madrid porque también ha vivido mucho tiempo aquí y yo he tenido la suerte de coincidir mis 4 primeros años con él en la ciudad, o 5. Y bueno, pues Madrid sí que es como la gran ciudad neoliberal por excelencia, ¿no? Yo qué sé, pues es que obedece a... cuando yo llegué aquí en enero del 2015, perdón, bueno, pues ya había barrios que estaban completamente gentrificados, ¿no? Y como precisamente yo llegué ya en un momento en el que eran otros barrios, como por ejemplo, bueno, pues el distrito Arganzuela, que ya no, o parte de Tetuán, que ya empezaban a notar la presión de esos barrios que habían implosionado por completo y que la gente era expulsada directamente de los barrios y acudían, digamos, a las periferias más cercanas, ¿no? Y en cuanto a marca ciudad, pues Madrid, está claro que la marca fundamental que tiene es la de la capitalidad, ¿no? En nuestro trabajo de la marca Granada hablamos de gentrificación, hablamos de cómo una determinada marca, no ya de una ciudad, sino por barrio, estoy pensando en la marca Lavapiés, ¿no?, determina también precisamente las dinámicas del propio barrio, el encarecimiento del suelo de la vivienda, la sustitución de los comercios tradicionales por hostelería, y luego, por ejemplo, la conversión de gran parte del parque residencial en camas hoteleras, vaya. O sea, el tema de Madrid creo que es tan inmenso y que bueno, no tendríamos espacio para contarlo. No solo por remitir a colegas y ya pues, también para hacer referencia a otra gente, bueno, pues los trabajos de hace unos 10 años por ahí que editaban también ese tema la gente del Observatorio Metropolitano. No sé, Álvaro nos puede hablar de hasta de Barcelona, digo, por buscar modelos comunes que hayan sucedido también en el territorio del Estado español. Tampoco podría aportar mucho al análisis que tú has hecho. Yo cuando me fui de Granada, bueno, estuve un año aquí en Sevilla y luego fui a Barcelona, donde estuve también unos cuantos años. Y bueno, yo creo que Barcelona de alguna forma ha sido la vanguardia, ¿no?, de toda esta dinámica y de hecho ha sido el laboratorio donde se han puesto a prueba pues políticas, herramientas y demás que luego se han intentado aplicar con más fortuna o menos en el resto de ciudades. El tema de Barcelona sería muy, muy amplio. Y tampoco, yo no soy un experto, pero es un tema en el que merecería la pena hacer un estudio aparte porque es allí donde, digamos, donde se ha gestado todo lo que ha ido sucediendo después, ¿no? Pues desde el uso gentrificador de los museos hasta la normativa cívica es pionera también en esa construcción de la ciudad como imagen de marca. En fin, creo que es un poco el modelo. De Madrid, donde también he vivido bastantes años, pues no puedo añadir nada a lo que ya ha dicho Óscar. Y bueno, ahora mismo ando por Sevilla, que tampoco no es una ciudad de la que yo tenga un conocimiento tan profundo como podría tener de Granada, por ejemplo, pero bueno, también pues tiene sobre todo recordemos que el casco histórico de Sevilla es uno de los mayores de Europa, si no del mundo. Y entonces, bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pues tiene un grave problema también de turistización, con todos los problemas derivados que había ido mencionando. Y bueno, pues un ayuntamiento que no parece tener freno en este sentido, y que bueno, pues todavía cíclicamente pues surgen propuestas delirantes, como por ejemplo dragar el fondo del Guadalquivir para que tenga la suficiente profundidad como para poder meter macroyate hasta la mismísima Torre del Oro. En fin, este tipo de propuestas que a nosotros nos pueden parecer delirantes, pero aquí están. Me quedo a la muerto, orden del día. Sí. Y bueno, también mencionar que aquí existe un colectivo muy interesante que se llama Cactus, que trabaja precisamente sobre el tema de la turistización. Muchas gracias, Álvaro. Sí, cuando decía, vamos, se me ponen los pelos como escarpias. Lo del río, esto es como lo del teleférico aquí, ahí, desde Granada hasta la sierra, vamos. Bueno, la verdad, ahora que nos estábamos poniendo en vereda ya se nos acabó el tiempo, así que tenemos que ir cerrando este estupendo ratillo que hemos pasado. Simplemente recordaros que la reedición de los dos libros son, por un lado, El retablo de la devastación, sobre la destrucción física, social e imaginaria de la ciudad de Granada, de Álvaro García, editado por la Biblioteca Hermanos Quero, y por nuestra parte, el libro que también edita los Hermanos Quero es La transformación urbana y conflictividad social, la construcción de la marca Granada 2013-2015, que, como decíamos, aunque está desfasado ya en los años, todo el análisis sobre la propia marca ciudad creemos que todavía sigue relevante. Y ya no sé si queréis decir alguna última palabra aquí, compañeros de mesa. Nada, que me alegro muchísimo de haber pasado con vosotros este ratillo. Sentimos si a los oyentes y a las oyentes han quedado dormidos con el programa, porque ha sido más lo que queríamos realmente, hacer un diálogo entre colegas sobre un espacio en el que hemos vivido durante mucho tiempo y que significa mucho para nosotros. Así que nada, que un abrazo fuerte para todo el mundo. Pues nada, para mí ha sido un placer compartir este ratito, a ver si podemos repetir la tertulia pronto con una cervecilla. Y bueno, igual no dejar la grabadora encima de la mesa porque empezaremos a decir barbaridades, pero bueno, será enriquecedor seguro. Muy bien, pues muchas gracias a todas y nos vemos en las ondas. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para la Radio Libre. Pues volvemos a nuestro espacio musical y tenemos a nuestra recomendadora favorita al otro lado del teléfono. ¿Y qué, Miriam, con qué seguimos esta sección musical bailonga de hoy? Bueno, pues la segunda canción que os traigo es de Omiri, que no sé si sabéis quién es, pero bueno, Omiri es un proyecto llevado a cabo por el multiinstrumentista vasco Ribeiro Casais, se llama, que mezcla música tradicional portuguesa con sonidos urbanos. Y una de las cosas que más me gustan de este artista es que hace un espectáculo audiovisual en sus directos, en el que mezcla melodías y vídeos de personas de la cultura rural, con las que hace mezclas electrónicas, con las voces que aparecen en estos vídeos, y sobre las que añade melodías con instrumentos tradicionales de su tierra. Así que bueno, os recomiendo muchísimo buscar sus vídeos en YouTube porque bueno, son muy divertidos, son muy originales, y aparte que tienen una producción muy cuidada. Y bueno, la canción que os traigo de Omiri se llama Corridiño da Margarida, que es un directo de un concierto en Lisboa que dio en el año 2016. Así que espero que la disfrutéis y que la bailéis. Pues vamos a escucharla. A portas de Bulandruna, pum, cheira a aquele ao assado, ding, ding, ding, da, da, da, da, ding, ding, ding, da, da, da, da. Foi ela quem o assou, pum, com as pestanas do rabo, ding, ding, ding, da, da, da, da, ding, ding, ding, da, da, da, da. Landrona, pum, tira a bacalha ao assado, ding, ding, ding, da, da, da, vai, ding, ding, ding, da, da, da, da. Foi ela quem o assou, pum, com as pestanas do ramo, ding, ding, ding, da, da, da, da, ding, ding, ding, da, da, da. A porta da Landrona, pum, é uma pedra vermelha, ding, ding, ding, da, da, da. Landrona, pum, cheira a bacalhau assado, ding, ding, ding, da, da, da, da, ding, ding, ding, da, da, da, da. Foi ela quem o assou, pum, com as pestanas do ramo, ding, ding, ding, da, da, da, da, ding, ding, ding, da, da, da. Entre as pernas do engenho, daqui come, daqui bebe, daqui paga quem deve. Pues hoy en nuestra sección Feministas Reunidas volvemos a tener a Cris de Escándalo Público y estamos encantadísimas de saludarla al otro lado del teléfono. Hola Cris, ¿qué tal? Hola Mili, muy bien, ¿qué tal vosotras? Muy bien, pues te echábamos de menos, que hacía mucho que no te escuchábamos. Sí, es verdad, es hace largo. Sí. Y además encantadísimas también de la sección que nos trae hoy porque, bueno, preséntala y luego contamos que hemos estado a punto de traer ese espacio por varios sitios a este de Raíz hoy. Sí, sí, sí, habéis visto, estoy encantada, vamos, hoy estoy encantada de haber hecho la entrevistita IDES del Faro, aquí por el barrio del Realejo, un espacio nuevo, autogestionado, queer, autodidacta. Bueno, están haciendo unas cosas increíbles, la verdad, y yo creo que voy a disfrutar un montón la entrevistita. Yo me lo pasé genial, son un lindes y os invito a todos a pasar por allí cuando podáis. Sí, pues yo reconozco que me alegro un montón de este nuevo espacio, primero porque es verdad que se echan en falta espacios así en Granada, en la ciudad, y segundo porque el Realejo, para la gente que nos escucha desde otras ciudades, el Realejo es como el centro neurálgico cristiano de la ciudad, es donde más cofradías por metro cuadrado hay del universo entero, creo yo. No, y como de pronto que haya un espacio así queer en este barrio, creo que está muy guay. Sí, es que tiene que haber de todo. Sí. No se puede caer la balanza tanto para un lado. Claro, eso está muy desproporcionado. Exacto. Entonces yo creo que esto le va a dar una vida un poquito más, un poquito menos normativa, digámoslo así. Vale. Pues vamos a escuchar la presentación del espacio, ¿no? Muy bien, bonitas, pues disfrutarla y hasta prontito espero. Venga, un abrazo grande, Cris. Besote. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alma, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, para que sea bueno, pues, como habré dicho antes, seguramente en la presentación, estoy súper contenta porque tengo aquí conmigo a Idez del Faro, coordinadora del Faro. ¿Y cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy contenta de estar aquí. Sí. Qué guay. Me apetece mucho conocer el proyecto, ¿sabes? Que nos cuentes un poquito a los oyentes, que cómo surge, sí. Qué historia tiene, qué hay detrás. Vale. Pues es lo que siempre acabo diciendo al final en los talleres, que esto nos surgió un poco como algo que sentíamos que nos faltaba en Granada, ¿no? Surgió de una cosa como personal de un grupillo de gente que decía, como vamos a crear un espacio que nos gustaría a nosotras que existiera. Entonces, de ahí, en un momento de locura, nos lanzamos y pillamos un local y eso es lo que estamos probando, pero sobre todo como partiendo mucho de la idea de que sentíamos que no había como una cultura LGTB que estuviera fuera de los bares. Si sentíamos que queríamos como acudir a algún sitio en el que sentirte segura o conocer a otra gente de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, pues que no existían esos espacios o no encontrábamos esos espacios que fueran explícitamente queer y tampoco hay muchos bares LGTB en Granada, no. Así que deja un poco que desear. Y lo que hay, pues, sí, ¿no? Claro. Sin es ofender, pero es verdad que, bueno, que no está cortado tampoco por unas perspectivas muy claras políticamente, entonces pues sí que te puedes no sentir segura, ¿no? Claro, sí, porque al final siempre es como que se queda en ser LGTB y ya está, ¿no? Es como, vale, pero a lo mejor no simplemente por ser LGTB me gusta este bar. Entonces como que queríamos pues darle una vuelta más, ¿no?, a estas cosas. Por eso también no queríamos que fuera un espacio que fuera simplemente como espacio queer y ya, sino darle otra vuelta más, porque es como no queremos que sea una cosa plana, no queremos que sea como es LGTB y eso es todo lo que se hace, sino soy LGTB y también tenemos un taller y también hacemos un montón de cosas más, ¿no? Pero con esa perspectiva y desde ese espacio seguro creado para con esa comunidad en mente. Qué bonito. ¿Y cuántos sois? Pues así, formalmente en la asociación somos tres, pero alrededor de la asociación diría que somos como 10 o así, pero es lo que siempre digo, que la gente participa como puede, ¿no? En plan, cada persona tiene sus propios horarios, sus propias disponibilidades. Hay gente que ayudaba en el espacio haciendo los muebles, como la mayoría de los muebles que tenemos aquí. Son momentos que increíbles que ha tenido la gente, que no ha hecho muebles nunca, gente. Hostias. Ha logrado montar estos sofás, estos bancos, no. Pues qué calidad. Sí. Qué y calidad de gente. Hay otra gente que quiere apoyarlo más económicamente o ayuda con la organización por detrás, viene a las reuniones y demás. Y luego sí hay otra gente que está como más de cara al público, que tiene más ganas de hacer talleres y de organizar cosas así, ¿no? Así que también nos gusta eso, que se adapte como un poco a la persona, ¿no? Porque hay diferentes roles, en plan la gente quiere formar parte de un espacio de formas diferentes. Claro. Y ahora estamos tirando con lo de la cuota de socios. Uh-huh. Ahora sí se está ampliando un poco más y está guay porque estamos abriendo las reuniones así más horizontalmente a que vengan las socias también, y está siendo bonito ver la iniciativa, ¿no? Y las ganas de eso, sí. Que participe también otra gente. ¿Está participando gente del barrio, así, por curiosidad? Alguna gente sí me ha comentado que es del barrio. Justo ayer también conocí una persona que me dijo en plan, anda, pero si me pilla al lado, digo, genial, pero me encantaría encontrarnos más gente de aquí. Sí, sí, a mí me pilla al lado, así que sí. ya mismo me tenéis aquí pesadísima. Hay una cosa importante que le has dicho, ¿no? Que os definís como espacio seguro, pero no solo eso, ¿no? Sino también comunitario, autogestionado, autodidacta y queer. Y creo que, bueno, que no son conceptos fácilmente entendibles, ¿no? Por todo el mundo, que cada uno entendemos cosas distintas. Entonces, no sé si podemos hacer un repasito por cada uno de ellos, entre las dos. Claro, claro. A ver si lo, ¿no? O cómo lo tenéis pensado desde el Faro, ¿no? Por ejemplo, porque... Claro. Los espacios seguros sí que son... Es muy difícil decir que un espacio es seguro, sí, ¿no? Sí, es muy difícil. No todo el mundo entendemos lo mismo por eso. Pero no. Y me gustaría saber tu opinión y qué pensáis y qué reflexiones tenéis sobre eso. Sí, lo del espacio seguro es un tema que estamos tratando un montón. Además, con otros colectivos y otras iniciativas que hay en Granada, es como un tema que no para de salir, ¿no? Ahora organizando con estos eventos, y la verdad es que nos encanta que salga tanto este tema y haya esa conciencia. Lo que más intentábamos desde este espacio es como eso, crear esa conciencia, ¿no? Abrirlo y decir, mira, vale, abrirlo para gente que no se haya cuestionado nunca por qué un espacio no puede ser seguro para alguien, y desde cosas, desde violencias mucho menos obvias, ¿no? De lo que cree la gente, que no siempre tiene que significar que nadie te va a pegar o te va a insultar, obviamente, aquí. Entonces, pues, es una cosa que hemos querido como construir un poco horizontalmente entre la gente. En general, en muchos de los talleres, como por ejemplo el Café Poliamor que tenemos hoy, antes siempre hablamos un poco si alguien tiene como algo que quiere comentar o algún aviso de contenido que necesita que haya o... lo que sea, ¿sabes? Si tienes algún tipo de sensibilidad, lo que sea, intentar como adaptarnos a la gente del espacio, ¿no? Y dar esa posibilidad. Que a veces salen cosas, a veces no. Depende mucho de la gente. Eso. Y luego sí estamos trabajando, que casi lo tenemos ya terminado, en un protocolo para el espacio, que ha sido también... Es un proceso de aprendizaje para nosotros también, ¿no? Porque al final son cosas muy complejas de decidir cómo hacerlo, pero sí nos gustaba mucho la idea de explorar eso y tener como una cosa clara que seguir en el caso de que pasara algo. Que al final, en este espacio, al estar haciendo... Bueno, ya ves que enorme no es. Entonces, al final, al estar haciendo como cierto tipo de actividades que en general es por la tarde y es un espacio libre de alcohol y cosas así, que al final también, de alguna manera, limitamos ciertas interacciones, o al menos no han pasado hasta ahora, bueno. Y puede ser que influya por ahí. Porque también es ese hecho, ¿no? No hay como mucho espacio donde pueda estar alguien para acercarse a otra persona y que nadie se puede excusar por temas de sobriedad o no sobriedad. Entonces, por ahí tirando un poco, pero sobre todo un espacio donde la gente sienta que se pueda ser escuchada, ¿no? Donde pueda expresarse y decir, oye, pues yo necesito esto, o yo necesito venir una hora antes del taller porque me da ansiedad social, si no, ¿sabes? En plan, un poco abrir esa sensibilidad a eso. Donde pueda poner quizá por delante, ¿no? En el centro sus necesidades, ¿no? Y que estas van a cambiar. Me gusta la idea de lo que has dicho antes, porque quizá los espacios de seguridad no son estáticos, ¿no? Sí. Se van definiendo conforme la gente entra. Entonces, está guay que los vayamos hablando, aunque la idea del protocolo es súper buena, porque creo que es verdad que la gente de aquí tenéis que, bueno, saber actuar, ¿no? Pues si pasa algo o incluso esto mismo, ¿no? Esto también son metodologías de protocolo, ¿no? De, bueno, pues antes de empezar cada actividad vamos a preguntar esto, ¿no? Antes de... Así que qué guay, qué bonito. Sí. Muchas gracias. Qué guay, qué cuidado. Claro. Esto también tiene que ver con los cuidados, ¿no? Sí. Que también otro temazo. También que podríamos temazo, abrir en otro momento. Sí. Esto sería otra entrevista de radio. Total. ¿Comunitario? ¿Cómo habéis pensado lo comunitario? Pues comunitario un poco enlaza con justo lo que estabas diciendo realmente, porque no sé, como que le hemos estado dando muchas vueltas a ese poder de la comunidad, ¿no? Y que al final hay mucho trabajo personal que tiene que hacer cada persona sobre su vida, su experiencia, su cómo vive su realidad, pero la importancia y cómo puede cambiar la vida de alguien el tener una comunidad alrededor, ¿no? Y el también que hemos visto cómo ha venido gente al espacio que a lo mejor no conocía a otra persona de la comunidad y cómo eso puede cambiarle la vida a alguien, ¿sabes? Es como, nunca he tenido a alguien con quien pueda compartir esto, y no solo pasa con la comunidad LGTB, también ha pasado un montón en círculos neurodiversos que hemos creado. Mucho, oh Dios, yo también, ¿sabes? No sabía que otra gente sí, pensaba que era solo yo, y yo también. Y no sé, como que creo que hay mucho poder ahí. Creo que hay mucho poder en cómo sentirte acompañada, ¿no? De cierta forma, en estas cosas y poder compartirlas y no caer siempre en estas cosas de que cada uno por su cuenta y a curarse y a cuidarse y ya está, y sino cuidarnos un poco todos. Un poco la idea. Sí, es verdad, a partir de punto donde podamos comunicar en qué estamos, ¿no? De maneras colectivas también. Estaba pensando en las intersecciones, ¿no? Que estaban nombrando espacios neurodiversos también, ¿no? Sí. La última entrevista justo que hice en De Raíz fue una compañera activista, ¿no? Mm. Temas de salud mental, neurodiversa, y Marga, mi amor, un besito para ella. Y bueno, estamos en un montón de proyectitos y justo hablábamos de eso, de personas LGTB y neurodiversidad, ¿no? Qué interesante. Sí, es que es muy importante hablar de esto y no lo tenemos en cuenta. O sea, qué guay, ¿no? Que se puedan poner ahí en comunidad todo eso. O sea, darle un valor, ¿no? A juntarse. Total. Qué guay. Autogestionado, eso quizás me imagino más por dónde vas, ¿no? Como que no estás contando con... Claro. Sí, hasta ahora autogestionado no tenemos ningún tipo de subvención ni ningún tipo de nada. Es algo que siempre le digo a la gente que es autogestionado el espacio, ¿no? También porque estamos como aprendiendo muy sobre la marcha de cómo lo vamos llevando, porque esto es una idea que teníamos como difusa en la cabeza desde hacía tiempo, pero el llevarlo a la realidad, ¿no? Como que tienes que ir aprendiendo sobre la marcha cómo hacerlo y como que siento que la gente involucrada aprendemos mejor haciendo, entonces nos hemos lanzado a hacer y aprender así. Pero por ahora es autogestionado, sí. Y porque nos gustaría que fuera autogestionado entre los socios también, ¿no? Lo que pasa es que siempre pues cubrir los gastos de las cosas y dejarlo todo lo más accesible, pues al final... Claro, es complicado que sea solo así, ¿no? Pero... Es complicado en una zona de precariedad económica como esta. Exacto. Y yo creo que también hay que poner en valor que todo lo que hacéis aquí detrás es un trabajo también, ¿no? Y que... Bueno, porque antes hemos estado hablando y ya la gente más o menos que me conoce sabrá que también he estado en espacios así y he tratado de coordinar espacios así y es muy complicado, ¿no? Es muy complicado que sobreviva... Si no nos hacemos cargo colectivamente, ¿no? Claro, también, ¿no? Claro. Como si no vivimos el espacio como una cosa nuestra, ¿no? Sí, ¿no? Pues que cuesta un montón eso, porque estamos como, sí, en plan, es como el espacio fuera de nuestra casa, nos cuesta un montón verlo como nuestro. ¿Sabes? Sí, sí, es como, sí, cuando invitamos a gente al espacio siempre van un poquillo como desconfiadas al principio, en plan, pero ¿qué me vas a cobrar? ¿O por qué me dices que me quede aquí si no es mío esto, ¿no? Sí, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Claro, es normal. Aprendemos la propiedad y aprendemos que los espacios cerrados ¿no? Y que igual yo creo que está bien aportar, ¿no? Porque al final, hostia, no comemos de aire, ¿no? Y de buenas intenciones. Yo creo que está bien aportar y cada uno, y justo lo bueno es que cada uno lo que quiera, ¿no? Claro. Lo que pueda. Sí, exacto. Y eso está guay. Sí. Qué bien. Autodidacta. Autodidacta, pues también un poco eso, un poco lo que estaba diciendo, de que vamos aprendiendo sobre la marcha de cómo hacemos estas cosas, no sé, algo se ha caído por ahí, no sé. Que vamos aprendiendo un poco sobre la marcha cómo llevar un espacio así, cómo llevarlo tanto a nivel legal y a nivel local y a nivel de todas estas cosas, pero también a nivel social y de cara a la gente, como llevamos solo desde enero y siento que hemos cambiado ya la idea de lo que hacemos porque al final es ir adaptándolo a lo que recibes de la gente, ¿no? A cosas que nosotros veíamos súper claras, otra gente es como, no entiendo por qué vas por ahí y por aquí, ¿no? Entonces, por un lado es un poco eso, porque estamos aprendiendo nosotros, y por otro lado porque nos gustaba mucho la idea de que la parte de taller y la parte de talleres y eventos, que fuera por gente que no necesariamente sea experte, sino gente pues, que tiene cierto interés, o es su hobby, o es su fijación de ese momento y le apetece compartirlo. Y así como sí, normalizar un poco como entre amigues, el aprenderse y el ayudarse y enseñarse, y que no se creara esa jerarquía entre profe y alumnos y tal. Y está siendo muy bonito porque se está lanzando mucha gente que no había dado nunca ningún taller o nada así, a darlo por primera vez, ¿no? Y a sentirse como capaz al quitar esa presión, ¿no? De en plan, no tienes que ser el ser que todo lo sabe, ¿sabes? No pasa nada, en plan, simplemente tú eres la persona que tiene más conocimiento de esto por X razones, porque lo hayas estudiado, porque te apetece ahora mismo compartir esto. Y está bien si nos equivocamos también. Antes, cuando hablabas de espacio seguro, pensaba mucho, un espacio seguro también para equivocarse, ¿no? Sí. Que si no pasa nada, no pasa nada. Sí. Siempre que entremos aquí sabiendo que podemos aprender algo nuevo también, ¿no? Como que no tengamos actitudes rígidas ante si alguien te dice, oye, ¿no? Esto quizás, eso es bonito también, ¿no? Poder equivocarse. Porque no todo el mundo sabemos de todo, ¿no? Claro, eso pasa mucho con el tema del lenguaje inclusivo, con lo de los pronombres y tal, que al final son cosas a las que no tenemos costumbre, que mucha gente cuando viene a dar un taller o algo va con mucho miedo con lo del lenguaje inclusivo, de equivocarse, olvidarse, a mí se me olvida, es normal, es algo que sobre todo mucha gente es como, en mi vida normal no puedo hablar en lenguaje inclusivo, ¿no? Sí. O a lo mejor en la universidad no puedo escribir en lenguaje inclusivo, entonces no tenemos esa práctica. No lo tenemos incorporado. Claro, sí. Y si no los lanzamos a equivocarnos, pues que nunca nos vamos a acostumbrar, ¿no? Sí, así qué bonito que digas eso, yo claro. También lo pienso así. Qué guay. Y bueno, el palabrón, queer. Sí. Pues queer, está siendo curioso lo de queer, porque queer le pusimos queer en un primer momento porque para nosotros es un tema paraguas que como que incluye un poco todo lo no normativo, ¿no? Luego alguna gente sí me ha dicho que lo entendían más que iba por género, otra gente más por sexualidad, ya cada persona tiene su interpretación de eso, ¿no? Pero también está siendo una palabra clave porque siento que la gente de la comunidad o la gente alrededor de la comunidad sabe lo que significa y otra gente no. Y eso está siendo muy interesante porque también está dando lugar a que algunos vecinos mayores se bajen y nos pregunten qué significa queer, que está dando lugar a unas conversaciones graciosas que es guay. Y también siento que de alguna forma, que es curioso, pero por desconocimiento ha dado lugar a que alguna gente esté en un espacio LGTB sin saberlo. ¿Sabes? Un espacio gestionado por gente de la comunidad, para gente de la comunidad, pero no exclusivo. Pero a lo mejor gente que no necesariamente hubiera ido a un espacio LGTB por el hecho de ser queer y no tener del todo claro lo que significa la palabra queer, pues han acabado aquí y luego hemos acabado hablando de ello y luego se han ido a su casa aprendiendo qué significan los pronombres, qué tal, y ha sido qué bonito guay. Eso al final. Como que no lo habíamos pensado tanto, era solo por no poner LGTBQI, etcétera. Y yo cuando veo queer, sí. ¿Te cuento lo que pienso? Cuéntame. Bueno, yo sé lo que significa queer, ¿no? En todas sus vertientes, desde teoría hasta el insulto, ¿no? Pero creo que para mí queer tiene un corte feminista. Sí. Como que no es solo LGTB, ¿no? Si pones LGTBIQ+, creo que tiene... Bueno, sí que está marcado por algo político, ¿no? Sí. Pero creo que queer, es decir, esto es un espacio que esto intersecta también, ¿no? Creo que tiene que ver con interseccionalidad, creo que tiene que ver con feminismo, no sé si me estoy equivocando. No. Sí. Entiendo, al final sí, no es, en plan, es un poco lo que quiero decir con todo lo fuera de lo normativo, ¿no? Pero a mí al final entra también como ciertas cosas de neurodiversidad, ciertas tal. Luego cada persona lo interpreta a su manera y lo vive a su manera, obviamente. Y eso es ultra válido, pero así es como lo veíamos nosotros un poco y por eso acabamos poniendo queer, porque sí, era necesario que fuera explícito. Sí, o sea, yo veo queer y me siento segura, por ejemplo. Genial. Eso a mí me hace eso, ¿no? Me alegro mucho. A lo mejor otra gente no sabe lo que es o sospecha, pero a mí me hace sentir segura, como digo, bueno, vale, o sea, es que si le has puesto esta palabra es que te la has pensado un poco, ¿no? Sí. Al menos eso, ¿no? Lo que tú decías, joder, no quiero poner... una cosa etiquetada tanto de siglas, sino un poquito más abierto, ¿no? Dar lugar a algo un poco más abierto. Y creo que eso a mí me hace sentir segura porque hay una perspectiva detrás, ¿no? Amplia, ¿no? Como crítica con los binarismos, sí. Que es algo que a mí me acerca, ¿no? Y creo que está guay. En este mundo de ahora mismo nunca sabe sí, no, total. Qué cosa vas a pisar, ¿sabes? Entonces, sí. pues guay. Os lo agradezco un montón. Y, bueno, yo creo que me has ido contando, ¿no? Te quería preguntar cómo se traduce todo esto, todos estos conceptos en metodología, pero creo que me lo has ido contando, ¿no? Pues un poquillo, no sé si se te ocurre algo. Bueno, me has dicho que hacéis asambleas, que tratáis de abrirlo, que construís los protocolos en colectivo, que el tema de autodidacta significa que nadie es experte aquí, que vas haciendo, yo creo que todo eso, ¿no? No, total. Entiendo que son bienvenidas todas las identidades, ¿no? Pero total. No todas las actitudes, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, esa es la clave al final. Está siendo interesante porque está también haciendo que mucha gente le dé una segunda vuelta a ocupar un espacio, que es algo que yo no esperaba. En plan, estamos como recibiendo como varios mensajes, sobre todo de hombres cis, preguntando si sobran o no en el espacio, que es algo que yo no me esperaba para nada y como de muy... No sé, muy bonito, en plan, se lo agradezco siempre, es como, a no ser, o sea, sí queremos crear espacios que no sean mixtos y cuando existen esos espacios siempre va a ser súper claro, porque no, obviamente no quiero que nadie acabe en un espacio donde no tiene que estar y que sea incómodo para nadie, pero sí nos parecía importante dejarlo abierto en ciertas cosas, pero sí un poco lo que tú dices, ¿no? Todas las identidades, pero no todas las actitudes, entonces me está pareciendo muy bonito que la gente tome esa conciencia de a lo mejor quiero asistir a esa clase de cerámica o quiero ir a ese café poliamor, pero no sé si yo como hombre cis pego allí o no, porque es un espacio queer, y que eso le esté haciendo a la gente repensar un poco, pues me parece chulo. Qué trabajazo hemos hecho, ¿eh? Sí. ¿Para qué? Qué trabajazo hemos hecho para que estén preguntando eso. Hay que aplaudirse, yo creo. Bueno, otra cosa que te quería preguntar también, que os quería preguntar, es que hay poquitos espacios, ¿no? Sí. Como este, y yo que llevo también muchos años en Granada, he visto cómo estos espacios se han ido, ¿no? Debilitando, cayendo. Bueno, Granada es una ciudad muy dinámica también, la gente se va, vuelve. Es muy difícil que un proyecto continúe, y creo que detrás de una pandemia el tejido social, no sé cómo lo ves tú, así más combativo, feminista, queer, es que me cuesta mucho encontrarlo, así como decías antes, que a lo mejor solo en los bares, ¿no? Me puedo ver, ¿no? Sí, siento que con la pandemia, sobre todo, ¿no? Mucha gente ha perdido fuerza, y que es normal, ¿no? En plan, yo creo que todos hemos perdido un poco de fuerza con la pandemia, pero también la gente también ha salido con otras ganas de hacer comunidad, porque también notamos a la gente llegar aquí, y sobre todo al principio, como casi con ansia, ¿sabes? De decir, pero va a ser en persona, pero podemos ir, podemos ver a otra gente, podemos hablar con gente en persona. Qué bueno. Y es como, sí, de verdad, te lo prometo, van a estar aquí en persona. Entonces, eso sí está siendo bonito, esas ganas que había, ¿no? De salir de casa y de volver a conectar. Porque, o sea, recibiendo ganas. Sí. De sí, la gente. Muchas ganas de la gente, claro. Pero sí, es verdad que en una ciudad como Granada es muy complicado llevar estas cosas a largo plazo, porque lo que tú dices, que la gente viene, tenemos como estudiantes que vienen y te ofrecen 24 horas al día durante un mes y luego desaparecen el resto de tu vida. Y es maravilla si sabes cómo llevarlo y adaptarte, que es algo que estamos intentando también tener en cuenta, ¿no? Porque es como, por mucho que tengamos cuotas de socios, somos conscientes de que la gente se queda unos meses, se van, la gente se va en verano y ya se desentiende, lo que sea, y claro, el alquiler hay que pagarlo todos los meses, así que no queremos vernos, sí, no queremos vernos en la de tener que cerrar el espacio. Siempre es lo que le decimos a la gente, que la idea para nosotros no morirá, pero el espacio puede morir, ¿sabes? Entonces, si no logramos mantenerlo entre todos, pues se quedará más en una cosa de quedada fuera, pero nos gusta mucho el tener un espacio también, porque nos da como cierto... No siento que pueda yo asegurar un espacio seguro a gente si no es nuestro espacio, ¿sabes? Claro. Si no es un espacio que controlamos, porque es como si nos reunimos en un bar, una cafetería, en un parque, yo no te puedo asegurar que se vaya a ser un espacio seguro para ti. Que tampoco es que lo pueda asegurar aquí, pero te puedo asegurar que estamos haciendo todo lo que podamos para que lo sea, ¿no? Es otra acogida, ¿no? Sí. A lo mejor no lo puedes súper asegurar porque no conoces íntimamente a todo el mundo que entra. Exacto. pero sí que sabes que tienes un protocolo, sabes que tienes a tus compis contigo, sabes que ya los has hablado. Claro, sí que tenemos cierto control sobre el espacio y sobre la gente que entra y sale y tal. Sí, cuando estás en un espacio más abierto, un espacio público, obviamente no tienes ese control. Sí, claro, ¿no? Bueno, ustedes mismos, ¿no?, decíais que habíais abierto esto porque no lo veíais, ¿no?, en otro sitio. Sí. Entonces eso me parece clave un poco para definir el momento. Bueno, no sé, yo lo veo muy así. Y sé que están surgiendo proyectos y que están guay, ¿no?, y que estoy conociendo. Y ahora hay unas jornadas antirrepresivas súper guay en el campito. Sí. ¿No? Está la gente del campito. Allí estaremos. Claro. Entonces yo creo que, ¿no?, que sí que están, sí que se están fortaleciendo al menos, ¿no?, porque este proyecto sigue ya más tiempo. Otros proyectos, ¿no? Pero me gusta esta idea de que estoy viendo como aparecer, ¿no? Sí. Pues no sé, aunque sean pequeños destellos o comienzos de destellos, ¿no? De emergencias de espacios queer y seguros y cuidados y no normativos, sobre todo, ¿no? Sí, sí, con Campito hemos tenido mucha también esta conversación sobre lo de los espacios seguros, porque sí, es un tema que al final creo que a todo el mundo le toca como de alguna manera, ¿no? En plan, por algún lado a todo el mundo le toca o le ha tocado y el poder crear esos espacios que sean de lo que sean de talleres por la tarde, sean de fiestas, sean de lo que sea, porque también están haciendo sede cosas muy chulas, que hay unas iniciativas ahora en, no me sale cómo se llama, la discoteca, no me sale, que se llama... ¿Dónde está? Se me ha ido totalmente. ¿Qué? ¿Se me ha ido cómo se llama? Dime dónde está, que te digo cómo se llama. Súper lejos. Pero no es la tren. ¿Sambiosi? No. Se me ha ido totalmente. Pero bueno, lo están llamando Tutti Party. Ah, la Copera. La Copera, gracias. Entonces, sí, lo que están saliendo las iniciativas estas que están haciendo en la Copera de lo de Tutti Party, sí, por ejemplo, de poder crear ese ambiente también de fiesta, también, ¿no? Que es súper guay, claro. Por eso, me parece genial que sea como diferentes ambientes también seguros, ¿no? Que no solo sea el seguro también el... Bueno, tienes que ir a un espacio súper controlado, ¿qué tal, no? Que también puedas ir a otros ambientes y el ofrecer a estas comunidades como más... Porque es como no se entienda simplemente porque somos todos de la misma comunidad, que nos gusta todo lo mismo, exacto, queremos hacer lo mismo, ¿sabes? Es como, no, pues la gente tiene muchas formas diferentes de vivir su vida y deberían tener espacios donde se sienten seguros de hacerlo. Exacto, sí. No solo es una misma cosa y no todos tenemos que estar obligados a salir de fiesta para encontrarnos con los nuestros, ¿no? Claro. O solo cuando apetece. Sí, total. Porque además Granada tiene mucha dinámica también de fiesta, ¿no? Sí. Y hay veces que es como, no, tente. Claro. A lo mejor quiere hacer cerámica. Claro. Total. Claro. Pues ya estamos acabando casi. ¿Proyectitos, eventos y actividades que esté ya cogiendo en el Faro ahora mismo? Pues justo ahora le estamos montando como una vuelta un poco, porque, de nuevo, como te decía, como vamos aprendiendo un poco de lo que recibimos, ¿no?, de la gente, pero habíamos lanzado al principio, por ejemplo, lo de los cafés, que teníamos como cafés con diferentes temáticas. El café poliamor, la verdad es que está como, va solo, la gente tiene muchísimas ganas y es maravilloso. Ese lo vamos a empezar a hacer dos veces al mes, porque antes lo estábamos haciendo todo una vez al mes, pero la verdad es que da para mucho y da para mucho hablar, y se está creando un entorno muy bonito allí. Y luego pues tenemos yoga inclusivo, por ejemplo, que lo estamos haciendo todos los lunes, y eso está siendo muy bonito también, ver cómo viene gente a como reencontrarse un poco con mover el cuerpo, o gente que nos decía, bueno, quería probar yoga pero no me sentía segura, o no sabía yo un entorno en el que tal, porque también sabemos que yoga, en plan, me encanta el profe que tenemos de yoga, porque es como, habla siempre de eso, ¿no?, de cómo es un entorno muy... al final muy como dirigido a la mujer cis, con cierta idea de haciendo el pino y tal, y es como que creemos que no podemos con un ir cuerpo si no es que eso. Podemos visualizar. Exacto. Normativo, ¿no? Como, exacto, claro, sí. Entonces es muy difícil encontrar espacios que sean explícitos con que puedes ir aunque no tengas ese cuerpo, esas habilidades, y eso está siendo muy bonito de ver. Y lo de la cerámica también, igual la gente tiene un montón de ganas, también me parece como... Siento que al final acaba siendo un poco terapéutico la cerámica, y también por eso la gente le tiene tantas ganas. Todo lo que acabamos haciendo aquí, que es como hacer algo mientras hablas con otra gente, está siendo como muy bonito también Qué bueno. De ver, sí. Y bueno, ahora para finales de este mes o para el siguiente vamos a empezar a colaborar con una asociación que se llama Atrio. Uh-huh. No sé si lo conoce. Pues han empezado hace poquito, pero están trabajando para ofrecer terapia gratuita a la comunidad LGTB. Entonces vamos a empezar, me reuní con la psicóloga que lo lleva y vamos a empezar a hacer un grupo de apoyo aquí en Faro para la comunidad. Qué importante. Gratuito, ¿eh? Además, entonces eso es como súper importante y además que esa asociación, que lo sepáis todos, que esa asociación está ofreciendo terapia gratuita. No están en Granada, la persona que lo da está en Málaga, pero que dice que se puede dar online igual, que hay formulario en la página web que rellenar y que está esa opción ahí, que hay que aprovecharla porque tienen financiación para un año, así que veremos a ver qué pasa después, pero es un proyecto muy importante. Y al final teníamos el Café Salud Mental aquí, que se estaba acabando siendo un poco un grupo de apoyo, ¿no? Y queríamos como darle una vuelta más para convertirlo ya en eso del todo. Y luego también crear espacios también neurodiversos, porque teníamos el café neurodiverso, que está siendo también muy bonito, que la gente se pueda reunir fuera de ambientes clínicos o terapéuticos o algo así, también como el reunirte por quedar y por estar con otra gente que te entiende y sentirte acogida en eso. Qué bueno. Así que sí, estamos como constantemente cambiando, sacando cosas nuevas. También mañana tenemos el primer encuentro gordo que vamos a hacer, que creo que de eso tengo un montón de ganas. Creo que va a ser una súper buena idea que tuvo una compi. Y no sé, creo que estamos como intentando siempre darle una vuelta más o escuchar como cualquier iniciativa nueva que tenga la gente o algo que nos digan, mira, esto me ha faltado siempre, a ver cómo podemos crearlo y lo lanzamos y a ver qué pasa. Y a veces hay que darle un poco más de forma después, pero en general está habiendo una acogida chula. Qué guay. Qué bonito. Oye, pues por mi parte te agradezco un montón que te hayas tomado el tiempo para acogerme en este espacio tan bonito. Claro. Y para hablarme del proyectito y minuciosamente concepto por concepto. Para que podamos entender bien en qué estáis, ¿no? No sé si tienes algo más que añadir. Pues nada que se me ocurra ahora mismo. Te agradezco igual que hacer al final, porque siento que estas cosas hemos aprendido un montón, que lo que más funciona en Granada es el boca a boca, ¿sabes? Y es como si por mucho que le metas a redes, por mucho cartel que cuelgues, al final lo que más funciona es tal persona yendo a vivir tal experiencia y contándoselo a su amiga. Entonces para mí es como este tipo de cosas ayudan un montón, ¿no? A que estos espacios se puedan mantener vivos. Qué guay. Claro que sí, lo que necesitéis. Pues muchas gracias y nos vemos muy prontito. Genial. Por aquí te esperamos. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Miriam de nuevo y cuéntanos con qué vamos a cerrar esta sección ahí musical bailonga que te has marcado. Pues la última canción de la sección de hoy es del grupo Daka Braka, que es un cuarteto ucraniano caracterizado por cuatro voces muy especiales que me encantan, y sus sonidos de violonchelo, bombo, piano, acordeones, entre otros instrumentos. Hacen fusión de varios estilos de música tradicional de diferente origen étnico y también se identifican como un grupo de música de teatro en vivo. De hecho, si veis sus vídeos, siempre se ponen unos trajes tradicionales así súper, como súper grandilocuentes y con unos sombreros así súper altos y que te transportan a esa atmósfera folclórica de Europa del Este. Desde el 2004, que es el año en el que se formó el grupo, han sacado 7 discos y han hecho también bandas sonoras, en concreto 4 bandas sonoras. Y la canción que vamos a escuchar se titula Vesna, de su álbum llamado Na Messi, del 2009. Así que, bueno, espero que os guste y con esto ya me despido. Hasta el próximo día y os mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte para ti también, Miriam. Nada, dejamos con el tema. Chao. Chao. Thank you. Y toca despedirse. Si antes se nos pasaba el tiempo volando, ahora con el formato de una hora ya ni os contamos. Como siempre, agradecemos a todas las radios que nos hacen llegar hasta vuestras orejas. Así que mandamos un abrazo enorme a Radio Almaina, Radio Bronca, a La Irola y Ratia, Radio Pra, a Radiópoli, Onda Latina, Radio Calor, Radio Espiritrompa, Radio Malva, Radio Activa, a Radio Cuca, Radio Iris 7, a La 97 y Ratia, Radio Resaca, Radio Filispín, Agora Sol Radio, Radio Argallo y Radio DSK. Y también os recordamos que podéis escuchar este y todos los programas anteriores en nuestra web www.deraizradio.org y en nuestro canal de iVoox. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Nos encontramos de nuevo dentro de 15 días. Un abrazo muy fuerte.